Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Héctor Rivas en controles, audiencia. Realmente una mañana, pero no pintada, hiper recontra pintada. A ver. Cochi, venga para acá. Hola, buen día. Estoy en la patada 3 de la Playa Mansa. Hay tres cruceros en la bahía, Jorge. Tres cruceros. ¿En cuál se va él? ¿En coche? Sí. Y ahora vamos a ver en cuál se va. Tomamos coche por ese retorno ahí, a ver. Acá le estamos poniendo retorno a Cochi, que lo agarramos así como... ¿Cuál te vas, Cochi? Me voy con el poesía. Me quedo con el poesía. ¿Será el tuyo? Capaz que sí. Bien, contale a Jorge, que está en estudios, la audiencia, ¿cómo ha sido esta temporada de cruceros? Hoy realmente con un día espectacular, con tres cruceros. ¿Cómo se trabaja? Porque son muchísimos ustedes las empresas que venden todo tipo de paseos aquí en el departamento. Hablamos con Cochi, que ya año a año venimos y lo abordamos de una, sin darle mucho tiempo a pensar. Así que contale a Jorge y la audiencia. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, hoy ha sido un día especial, ¿no? Aparte de lindo, por suerte. Y como están apreciando o están escuchando que hay tres cruceros en la bahía, y entonces las operativas de la empresa de los transportes de los City Tour optamos por dividirnos. Una parte viene para acá, para La Pastora, donde está el poesía de procedencia pasajero proveniente de Brasil, y los otros dos cruceros, que es el Eclipse y el otro que realmente no me acuerdo ahora, que es procedencia extranjera, más bien entre inglés y americanos y mexicanos, decidieron, o por operativa como es así, en el puerto principal. ¿Cómo es el tema de la venta? Ellos le piden rebajas, ustedes tienen un precio marcado, depende de los lugares, ¿cómo lo manejan? Depende el crucero, en este caso, y depende el tiempo que tengan, porque a veces es muy corto que vienen acá a Punta del Este, y la tarifa ya está marcada por las empresas, y a veces, como todos lados, te piden rebaja exactamente, y tratamos de solucionarle o manejar esa incógnita que tienen ellos, porque se viene con rebaja, y los argentinos más. Ay, llego a decir, ¿quién pide más rebaja? ¿Argentino, brasilero? Entre en realidad argentino y brasilero, porque brasilero si viene directamente para acá, para Punta del Este, de Brasil, viene directo. Ya recorrió, como cambió el sistema de los cruceros, en el caso del poesía hablo yo principalmente, en vez de venir a Punta del Este, ¿qué hacen? Van a Buenos Aires, vuelven a Montevideo y después terminan acá. Y entonces ya van conociendo, y son distintos precios, son distintas ofertas que tienen, y bueno, entonces te vienen pidiendo más rebaja que nunca. Cochi, ¿a cuántos turistas más o menos nuclean estos tres cruceros que están en la bahía? Vemos que uno es más chiquito que el resto. Por lista que tenemos nosotros, vendrían a ser casi 8.000 pasajeros entre los tres cruceros, por lista. ¿Todos descienden? Ah, sí, un 70-80% desciende, sí. Hablando de 8.000 personas circulando en Punta del Este en la mañana de hoy. Por lista. El otro día, que este mismo poesía, que está marcado con 3.000 pasajeros, nos llegó a 2.300 en realidad. Jorge, Cochi te escucha. Cochi, ¿cuánto tiempo lleva normalmente, aproximadamente, la operativa de traer a tierra la totalidad o los pasajeros que bajen de cada crucero y retornarlos allí? Es mucho tiempo, ¿no? Sí, bastante. Tendría que ser más, en realidad, para el costo de la operativa que tiene el propio crucero. Uh-huh. Por ejemplo, el que estoy haciendo yo ahora en este momento, que es el poesía, estaba marcado para 8:30 y retorno a las 3 de la tarde. Pero saca cuenta que entre que el crucero se acomoda, van los tender y todo eso, tenemos un promedio de un tender, demora media hora en llegar, el tender acá a La Pastora. Claro. Y claro, media hora para venir y otra media para volver. Entonces, la prioridad en este caso tienen los ómnibus que están contratados desde arriba, ¿no? Entonces, eso dura 3 horas más o menos los paseos. Nosotros, la empresa de transporte, tenemos 2 horas y media más o menos. Y hay que calcular, y siempre se coordina para que estén de vuelta en tiempo y forma. Claro. Me parece a mí, o muchas veces la espera ahí haciendo cola para retornar al crucero, al rayo del sol, está requiriendo de algún tipo de sombra o algo. Sí, totalmente. Nosotros le decimos a los pasajeros que vienen para hacer las camionetas y los micros que no hay apuro, vienen con apuro y les explicamos. Uno mismo les ha dicho, cuando ustedes vuelvan, usted va a estar afuera del predio de embarque. Y ha pasado eso, que los apuran, pero es propio de las operativas, ¿no? Es propio que les dicen. Está mal, y eso lo veo de afuera, yo me parece mal coordinado. Los apresuran de arriba del barco y es así. Bien, comparando, ya tienes experiencia de varias temporadas, comparando las anteriores con esta, ¿cómo la puedes catalogar? Te lo digo así, por número, así entre un 50 y un 60 menos. ¿Menos que el año anterior, por ejemplo? Sí. En lo que estoy hablando de costos, estoy, no de pasajeros, estoy hablando de costos. ¿Estás hablando de que del gasto? ¿Estás hablando? Del gasto. O sea, a ver, yo te pongo un ejemplo. Un crucero de procedencia argentina. Son 3.000. Sí. ¿No? Hay 5 ómnibus de contratados, perdón, por Güemes. ¿Cuánto mucho? Ahí tenés 5 por 30, tenés 150. Uh-huh. Y nosotros nos llevaríamos unos 100, si llevamos, 250. Sí. Los otros 2.000 y algo salen caminando. Ah, o sea que no contratan servicio de ustedes. No. Y manejamos diferentes tarifas, ¿no? Sí, está claro. Lo que pasa es que yo no sé cómo está el cambio, pero uno cuando le dice, ponele 3.000 argentinos, asusta. Sí. Para nosotros el argentino está 0.20, hay que sacar números nomás y te das cuenta. Sí. Es complicado. Se notó el golpe de la región, por decir así, ¿eh? Pues ya hablo de región, no solamente argentino. Bien, un gusto hablar contigo, Cochi. Dale, nos vemos. Mi amable, chao. Gracias, Cochi. Cerramos, volvemos en un ratito, Jorge. Dale, gracias. Chau a ti.